Nos toca ahora el momento de la entrevista que habíamos anticipado, porque venimos charlando sobre este escándalo que hay en torno al diputado nacional José Luis Espert, porque habría recibido una transferencia de 200 mil dólares de Fred Machado, un empresario que está preso, acusado de narcotráfico. Y hoy tenemos la posibilidad de conversar con Juan Gorosito, periodista de Viedma, la capital de Río Negro, donde vivió justamente Federico Fred Machado, y a quien tuvo la oportunidad de entrevistar allá por 2011, por lo que le pedimos tener esta charla para conocer un poco más al personaje. Juan, ¿cómo estás? Juan Iguarino te saluda, un gusto. ¿Qué tal, Juan? ¿Y cómo te va? Buen día para todos. Todo bien por acá. Bueno, muy, muy agradecido por esta comunicación y en principio te pregunto, ya que me imagino que lo conoces de allá, lo entrevistaste hace mucho tiempo, ¿quién es Fred Machado? Y digamos, más allá de esto que lo conocemos, ¿no?, como el narco más peligroso de Argentina, como dicen algunos medios nacionales, ¿cómo lo conocían allá en Viedma antes de que explote todo este escándalo? Bueno, la verdad que no era un personaje demasiado conocido aquí, más allá de que, bueno, había pasado su infancia y parte de su juventud, pero emigró muy, muy pronto a los Estados Unidos y, bueno, hizo toda su carrera allí, donde en principio piloteaba aviones y más tarde se conoce todo lo que ya públicamente se señala, ¿no? Su relación con una empresa de alquiler de aviones y empiezan a aparecer allá por 2011, por eso fue el Sí. motivo de que oportunamente le realizamos una entrevista, una vinculación con un avión que alquiló la empresa de Fred Machado a los hermanos Juliá, también argentinos, hijos de un integrante de la Fuerza Aérea. Que en Barcelona, allá por 2009, Sí. unos añitos antes, fueron detenidos con casi 2.000 kilos de cocaína, ¿no? Intentando ingresar esa cantidad increíble de droga Sí. en Barcelona. Bueno, oportunamente ahí apareció el nombre de Fred Machado. Yo trabajaba en ese momento en el diario y en la radio Noticias de aquí de Viedma. Tomamos contacto con Machado y le realizamos una entrevista donde, bueno, ahí hace una serie de declaraciones, obviamente excusándose de cualquier tipo de responsabilidad en esa situación, simplemente planteando cómo haber sido quien alquiló ese avión. Pero bueno, ese es una primera aproximación que tuvimos con el nombre. Y bueno, obviamente se trata de aquí somos una comunidad de 80.000 habitantes, con lo cual ese dicho de que nos conocemos todos es bastante habitual. Sí. A lo mejor no Fred Machado puntualmente, pero sí integrantes de su familia, por supuesto que son conocidos por distintas cosas, desde el ámbito deportivo hasta una madre docente. Ajá. Con lo cual, bueno, si bien Fred Machado no era un personaje muy conocido en la ciudad hasta que surge todo este escándalo, insisto por esto, ¿no? Porque se había ido muy joven de aquí, Sí. si su familia es una familia reconocida, ¿no? Claro. Y vos, digamos, transcribiste algunas de las frases de esta entrevista que tuviste con Machado en enero de 2011 en tu Twitter, y la verdad que algunas son sorprendentes. Una dice, por ejemplo, si querés esconder algo ilegal en un avión, podés hacerlo. ¿En qué contexto te dice esto? Digo, hablando, por supuesto, del caso Juliá, pero ¿qué argumento quería hacer con esto? ¿Recordás? Sí, la verdad que yo te confieso que de la entrevista no me acordaba y me Sí. acordé cuando alguien, no sé cómo, rescata un tuit mío de 2011 Ajá. transcribiendo partes de esa entrevista. Ah. Después sí, por supuesto, me empecé a recordar, de hecho, de algunos medios de Buenos Aires me han pedido la entrevista, la pedí en la radio que todavía existe, pero ya no hay Ah. copias. Yo estimo que debe estar en alguna copia del diario, pero también todavía no pude acceder, la transcripción, digamos, porque Noticias es un. Actualmente, bueno, ya no tiene diario de papel, como muchos medios que han sufrido transformaciones en estos últimos tiempos, pero bueno, aquella entrevista la transcribimos seguramente en el papel oportunamente y ya la voy a encontrar, en algún momento la voy a encontrar. Pero Bueno, bueno, en ese momento, insisto, Juani, sí. nosotros, digamos, No era sospechoso ni mucho menos Fred Machado. Lo que pasa es que el caso era tan impactante, porque era un escándalo internacional realmente, Claro. con argentinos involucrados, lo cual no era habitual en este tipo de procedimientos vinculados con la droga. Claro. Y a noticiarnos nosotros de que Fred Machado era quien había alquilado el avión y teníamos a mano su contacto, bueno, era una buena nota para hacer oportunamente. Me Pero imagino. bueno, insisto con esto, Fred Machado no era ni sospechoso ni nada por el estilo. De hecho, él en un momento de la entrevista dice, bueno, esto es como querer involucrarme a mí, es como si yo alquilo un auto y en ese auto transportan droga, digamos. Y tenía razón en ese sentido, digamos, no era responsable de la carga del avión. Claro, claro, claro. Pero bueno, a la luz de lo que ocurrió años después, Sí, se toma generan otra dudas. relevancia. Sí, Sí, claro. claro, toma otra relevancia todas esas declaraciones, ¿no? Sí. Y en ese momento él estaba residiendo nuevamente en Viedma. Digo, vos dijiste que de muy No, no, no, chico. no. En ese momento, no, en ese momento todavía estaba en Miami. Él, de hecho, vuelve para Argentina cuando el frente legal se le empieza a complicar en los Estados Unidos con una fiscalía que lo acusa directamente de lavado de activos vinculados con el narcotráfico. Y bueno, es a partir de ahí que viene Fred Machado para acá y luego se conoce que la justicia de Estados Unidos requiere su extradición. Ajá. Esa extradición es requerida en 2020 y en 2021 Machado es detenido, no acá en Viedma, sino en un aeropuerto, en el aeropuerto de Neuquén. Ajá. Machado tenía ya inversiones vinculadas con Vaca Muerta, que continúa su primo, digamos, que se llama Claudio Cicarelli, habrán escuchado el nombre también en todo Ah, sí. este conflicto y estas denuncias vinculadas con Expert, porque a nombre de Cicarelli es que está la camioneta que balean o le arrojan piedras, todavía no se sabe, Sí. en la campaña de 2019, justamente a Expert, digamos, ¿no? Claro. Por eso a Expert le es muy difícil explicar que no sabía quién era Machado porque andaba en sus aviones y conducía sus camionetas. Sí, Entonces claro. se le hace difícil despegarse. Pero bueno, en ese contexto de inversiones en la zona de Vaca Muerta es que se encontraba en Neuquén Fred Machado y cuando va a tomar un avión para ir a Buenos Aires lo detienen. Está detenido un par de semanas en Neuquén, lo trasladan a Viedma y ahí pide la prisión domiciliaria que le otorga la justicia, por tratarse de un preso no peligroso, digamos, ¿no? Claro. Y bueno, en ese contexto es que se encuentra desde 2021 detenido en una vivienda donde además vive su madre. Es una casa quinta en Viedma, camino al Balneario del Cóndor, ruta provincial número 1. Con acceso al río, bueno, una serie de comodidades importantes, y allí se encuentra hasta hoy, esperando, por un lado, que la Corte Suprema de Justicia, que ya hace más de 2 años y medio tiene el caso, Sí. defina si lo extradita o no, y después la decisión final la va a tener el presidente de la Nación. Bien, sí, es llamativo, ¿no? Vamos a ver cómo resuelven en relación a esto el presidente, si es que lo hace habida cuenta de toda la espera que tiene esta extradición. Te quiero preguntar, Juan, en su momento cuando sale a la luz, ¿no? Se lo detiene a Machado, se conoce su situación judicial en Estados Unidos, esta sospecha de narcotráfico, ¿cómo se vio en Viedma esto? Bueno, todo también, Viedma aparece también en el mapa por lo ocurrido con la visita de Expert en 2019, ¿no? Donde ahí está el video circulando por todos Sí. lados, donde el propio Expert aquí en el Hotel Austral le dice a viva voz y en público, le agradece a Fred Machado por el vuelo y ahí la investigación me parece más importante que se está llevando a cabo en los medios nacionales, tiene que ver con el trabajo de Sebastián Lacunza. Yo Sí. hablé con él hace un par de semanas, no por lo que se conoció en las últimas horas de los 200.000 dólares de aporte de campaña, sino por ya indicios anteriores en el programa radio que tengo aquí. Y bueno, Lacunza también ha confirmado por más de 10 fuentes la relación de Expert y Machado, que es una relación muy aceitada y muy vinculada a las campañas de 2019 y 2021. Pero bueno, aquí en Viedma entonces el impacto es doble, digamos, por un lado por la detención de un viedmense, digamos, y Sí. por otro lado por la relación con Espert y estas situaciones que tienen a Viedma como protagonista. Lo que sí no tiene nada que ver con la problemática o no de narcotráfico que pueda tener Viedma. Viedma no es un mercado, no tiene nada que ver, simplemente estamos hablando de alguien que es oriundo de Viedma, que está Claro. detenido en prisión domiciliaria en Viedma y que tiene una serie de relaciones, sobre todo su familia, más que él, con gente de Viedma por ser parte de la comunidad. Digo, recién Claro. hablábamos de Citarelli, por ejemplo, era entrenador de básquet y entonces en el ambiente del básquet es muy conocido. Y esas situaciones, ¿no? Y bueno, obviamente en el marco de las campañas políticas de cara al 26 de octubre vuelven a surgir toda esta serie de situaciones, ¿no? Hoy Sicarelli es un militante libertario, milita con Lorena Villaverde, Ajá. que es la actualmente diputada nacional, que también tuvo problemas en la justicia de Estados Unidos por una causa de narcotráfico y Ajá. que es la candidata senadora de La Libertad Avanza. Hay algunos que señalan, a mí no me consta, no, yo no lo puedo asegurar, pero por ejemplo, el diputado Martín Soria, que además es candidato a senador por el Frente Patria, ha denunciado en el mismísimo Congreso, denunciado, entre comillas, ¿no? Ha señalado Sí. que Sicarelli actualmente es la pareja de Villaverde. No, a mí, insisto, no me consta. Sicarelli lo niega en alguna declaración pública que hizo aquí en medio de la región. Así que bueno, es como una comidilla, digamos, el Claro. caso en Viedma, pero bueno, claramente lo más grave no tiene que ver con esas situaciones, sino sobre todo con el rol de Machado, si se confirman todas las acusaciones que pesan sobre él en la justicia de Estados Unidos. De hecho, la justicia de Estados Unidos, a la socia de Machado, que es quien hace el aporte de 200 mil dólares de la campaña de Spert, ya la condenó, está condenada a 16 años por lavado de activos y ya está cumpliendo prisión. Claro. Y bueno, está esperando que Machado sea extraditado para juzgarlo allá. Así que bueno, digo, lo más importante es la situación judicial, más allá de la comidilla de pueblo que pueda haber acá en Viedma. Y sí, y respecto a eso te quería preguntar si este es, digamos, es un tema que se charla en general en la gente allá en Vietnam o es algo más que, digamos, un objeto de charla para quienes estamos más metidos en la política, que muchas veces pasa eso, ¿no? Que algunos temas no llegan a calar en la ciudadanía de manera más global. Sí, bueno, por ejemplo, en el ambiente del básquet, sí, Claro. porque por la vinculación sobre todo con Sicarelli, y obviamente en los ambientes políticos, Seguro. judiciales y legislativos, sin duda, es uno de los temas de agenda del momento. Más allá de ahí, no sé si tiene tanta repercusión, por esto que te digo, Machado no era ni un benefactor en suele suceder, a lo mejor, que las personas que tienen acceso a importantes caudales de dinero son benefactores en sus pueblos y hacen tal o cual obra o apoyan a tal o cual club, etcétera. No sucedía eso con Machado, entonces nunca fue un personaje relevante de la ciudad Claro. que ha caído en desgracia, digamos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista no tiene tanto impacto, digo, no. Machado no tenía medios de comunicación, Machado no tenía una empresa acá en la región, Claro. más allá de lo que te conté de Vaca Muerta, que está además vinculado a sus últimos años, pero no era Machado un personaje con muchas relaciones acá, porque te digo, te repito lo que te dije anteriormente, emigró muy, muy de Claro. joven y su trayectoria, digamos, laboral, profesional y empresarial la hizo en los Estados Unidos. Bien, Juan, y si me permitís que te saque un poco de tema, aunque relacionado con estos últimos No, temas ningún que, problema, ningún bueno, problema. muy amable. No, te quiero preguntar, habida cuenta que en poco menos de 4 semanas vamos a estar yendo a las urnas en estas elecciones legislativas nacionales, ¿cómo se vive en la provincia de Río Negro la campaña? ¿Cómo se vive en Viedma? Y preguntarte quiénes son las principales fuerzas políticas en la provincia que tiene la particularidad de tener un gobierno provincial, el de Juntos Somos Río Negro, ¿verdad? Sí, acá hay varias particularidades en relación a la provincia de Buenos Aires. Acá hay nada más que siete, nada más y nada menos que siete opciones, digamos, Sí. en la boleta única, siete listas. Y tiene una cosa distintiva que es que el PRO finalmente no va en alianza con La Libertad Avanza. Ajá. Entonces, ahí tenemos como un jugador más con alguna expectativa. el escenario se armó como muy favorable al Frente Patria, Sí. porque en los clivajes mileísmo-antimileísmo, peronismo-antiperonismo, antimileísmo se lo queda todo el Frente Patria, porque la verdad que es el único partido que de frente está señalando Claro. que, bueno, hay que frenar a Milei, etcétera, etcétera. Y Milei, si bien venía midiendo muy bien, como en todo el país, en los primeros meses de gestión Sí. y al principio de este año, bueno, en los últimos 2 o 3 meses ha tenido una baja significativa. Tiene una imagen positiva interesante por encima del 40%, pero ya no son los números de Claro. 55, 60 puntos que supo tener en alguna oportunidad. Entonces, todo el antimileísmo tiene como opción clara, digamos, a Martín Soria del Frente Patria. Y se eligen diputados y senadores aquí. Se eligen Claro. 3 senadores y 2 diputados nacionales. Ajá. Bueno, del otro lado, digamos, del menú, tenés, por un lado, La Libertad Avanza, que tiene una mala candidata como Lorena Villaverde, que además de su complicado pasado judicial, Sí. todas las semanas le van apareciendo denuncias distintas. La última fue la semana pasada sobre un crédito hipotecario al que accedió para comprar una vivienda en Cipolletti. Dicen los que la denunciaron de manera espuria porque no calificaba y el Banco Nación, a través de contactos políticos, le dio el crédito. En fin, lo vamos a saber mucho más adelante si es Claro. que la causa judicial avanza, pero está siendo lesionada, digamos, su candidatura por distintas denuncias que se van realizando. Pero el candidato a diputado de La Libertad Avanza se llama Aníbal Tortorielo, es el ex intendente de Cipolletti. Ya fue Cipolletti candidato es el. de Ya fue Libertario, ¿no? candidato, En es 2023. actualmente, no, no, él es actualmente diputado nacional por el PRO. Ah, bueno, de ahí tenía el nombre, claro. Claro, y fue candidato a gobernador en 2023, desde 2021 que es diputado. Es un hombre que además fundó un partido que se llama Creo y que estuvo ahí a punto de ir por afuera también, pero finalmente hizo la alianza con el mileísmo. Ajá. Es una alianza rara porque la verdad que no se quiere mucho entre Villaverde y Tortorielo. Tortorielo es un hombre que viene del empresariado, es uno de los hombres más ricos de la provincia. Ajá. Seguramente alguno que anduvo por el norte de la Patagonia habrá visto camiones Tortorielo. Bueno, todo eso son propiedad de este hombre, que Ajá. fue intendente de Cipolletti, hizo una muy buena intendencia, se fue con una imagen positiva muy buena. Pero que, bueno, su proyecto político está vinculado a gobernar la provincia en 2027. Ajá. Ese aparece como el favorito, digamos, del mileísmo. Y después, ahí en el mileísmo tenés que inscribir, o en el mileísmo o en la centro derecha tenés que inscribir al PRO, que Sí. puede tener una elección de 8 o 10 puntos, que claramente eso se lo resta a La Libertad Sí. Avanza. De hecho, la semana pasada estuvo María Eugenia Vidal aquí en Viedma y en otros Ajá. lugares de la provincia haciendo campaña. Vidal, recordemos que no quería la alianza del PRO con La Libertad No, Avanza a claro. nivel nacional. Río Negro, digamos, es el escenario que le hubiera gustado a Vidal para todo el país. Y tenés otro partido, se llama Primero Río Negro, que lidera un ex intendente de un pueblito muy chiquito que se llama Campo Grande. El intendente o el dirigente se llama Ariel Rivero, que fue el candidato a gobernador en abril de 2023 por un mileísmo que no ganaba nada, digamos, Sí. porque no existía en ese momento, que después se hizo muy fuerte con el correr de los meses en 2023. Es como el mileísta original, Claro, claro, a quien claro. hoy Milei no le da ninguna importancia, Co digamos. como ha Entonces, como ha pasado en tenés. muchos puntos del país, sí. Exactamente. Bueno, y después tenés Juntos Somos Río Negro, que es el partido de gobierno, tiene un discurso mucho más vinculado con el provincialismo. En las últimas semanas, ante la caída de Milei, ha tratado de endurecer su discurso para con el gobierno nacional, pero es muy poco creíble porque además sus actuales integrantes del Congreso, Mónica Silva, senadora, y Agustín Domingo, diputado, le han votado todo Claro. a Milei, con lo cual la gente medio que mira de reojo y no cree demasiado en una oposición a Milei. Así que si la gente que está claramente decidida a oponerse a Milei, difícilmente vaya por la boleta de Juntos y va a ir por el lado de Soria. Así que te diría que es un escenario con el Frente Patria, que la tiene bastante acomodada, porque aparte, extrañamente, en Río Negro, como en todo el país, acá está todo el peronismo unido y sin fisuras. Eso te iba a Yo quiero ver preguntar. qué pasa. Eso te iba a ¿Qué preguntar pasa de porque acá al 26 de octubre? en 2023 hubo, digamos, un sector del peronismo, si no recuerdo mal, la Cámpora que había apoyado el gobernador Beretilnek, ¿verdad? Y el movimiento Evita por Afuera. Sí, en realidad, claro, la orgánica del PJ en 2023, el Sí. PJ orgánico, el Partido Justicialista, fue dentro de la alianza de Juntos Somos Río Negro. Y bueno, se llamaba esa alianza que se sumó, digamos, a Juntos Somos Río Negro, se llamaba Nos Une Río Negro. De todas maneras, no, no, digamos, lo único que hizo fue tener listas colectoras de la fórmula Beretilnek-Pezzatti. Ajá. Y después, con el correr de los meses, bueno, vio el peronismo que la verdad que no tenía lugar alguno en el gobierno de Juntos y se fue. Claro. No integró nunca el gobierno, se fue de la alianza y volvió a las bases. Acá lo que pasa es que en 2027, además, hay una figura que no es nueva, pero sí tiene muy buena imagen en su ciudad y proyectado por lo menos al Alto Valle Rionegrino, donde está la mayor concentración de gente, le da muy buenas expectativas al peronismo para 2027, que es María Emilia Soria. María Ah, Emilia Soria es claro. la hermana de Martín, la hija del gringo Soria, ex gobernador asesinado por su esposa Sí. en Once. 2012, el 1 de enero de 2012. Y bueno, en ese contexto, María Emilia termina su segunda gestión como intendenta de Roca, que es el segundo electorado de la provincia, y es quien tiene todos los números para ser la candidata del peronismo o de un frente partidario que a lo mejor pueda ir en contra de Alberto Bertinelli. Toda esa expectativa, digamos, la de esta elección del 26 de octubre, más de la del camino hacia 2027, hace que el peronismo se haya unido y esté contenido por ahora, y si hay un triunfo, seguramente se va a profundizar esa Seguro. unidad del peronismo. Y si hay una derrota, bueno, ya sabemos cómo funciona el peronismo cuando pierde. Sí, claro. Digamos el que tiene todas para perderlas entonces es el oficialismo ahí, teniendo que competir por un lado con la Libertad de Avanza, que por lo que decís mantiene un 40% de imagen positiva a Milei, y por el otro lado con un peronismo unificado y digamos que capitaliza este antimileísmo. Sí, las encuestas hoy no le están dando bien al candidato del gobierno. Es un mal candidato también, Ajá. Facundo López se llama. Quien está llevando adelante la campaña es el gobernador, definitivamente, porque, bueno, es quien trajina, quien mejor imagen tiene en la provincia, quien más conocido es un hombre que trabaja mucho, que está en todos los pueblos. Pero bueno, por un lado tiene problemas en la gestión, sobre todo en el área de salud y en el área de educación. Tiene problemas en algunos sectores puntuales de la provincia con la seguridad también. Ajá. La obra pública, por supuesto, si bien la provincia va haciendo alguna obra pública, al cortarse la obra pública nacional, repercute en las obras que pueda la provincia Claro. realizar. Bueno, entonces no está en el mejor momento de la gestión, no tiene un buen candidato y la polarización nacional configura un escenario bastante complejo para Juntos Somos Río Negro. Hoy las encuestas lo están dando tercero, vamos a ver qué pasa finalmente. Tiene esta ventaja que te comentaba de que la centro-derecha está un poco dividida, aunque Sí. pareciera que la Libertad Avanza puede, a pesar de tener una mala candidata, concitar, sobre todo por el temor al triunfo del peronismo, ahí la mayor cantidad de voluntades. Y tenemos que ver también, como en todo el país, cómo funciona esto de la boleta única de papel, que para los rionegrinos va a ser la primera vez que la utilicemos, y bueno, a ver qué hace la gente ahí, ¿no? Seguro, seguro. Y pensaba, bueno, en el caso de senadores, el que tiene más votos se lleva dos, el que sale segundo se lleva al tercer senador, pero en el caso de diputados son solo dos diputados, el piso es altísimo. Me imagino que, ¿cómo suele quedar eso? ¿Se reparte entre primero y segundo uno y uno? ¿El primero se lleva todo? ¿Cómo suele ser la Sí. dinámica electoral? Generalmente es uno y uno, eso es lo que ha venido pasando habitualmente, o dos y uno cuando elegimos. Tenemos cinco diputados nosotros, es decir, cada 2 años elegimos dos y cada 2 años elegimos tres. Claro. Y siempre es dos y uno o uno y uno. Para quedarte con los dos tenés que duplicar en la cantidad de votos al segundo, que muy Ajá. difícilmente pase eso. Claro. Así que probablemente sea uno para el ganador y uno para el perdedor. Y en senadores, como vos dijiste, dos y uno sin sistema DONT ahí, ¿no? Así Claro. que, bueno, Juntos se juega mucho porque se juega su representación nacional. No le, si Juntos saliera tercero, si Sí. el oficialismo rionegrino saliera tercero en la elección, se quedaría sin diputados y sin senadores. Y eso implica que se quedaría sin posibilidad de negociar absolutamente nada con el gobierno nacional. Sí. Y bueno, eso sería una dificultad para los próximos 2 años, ¿no? Una debilidad institucional muy fuerte para el gobierno. Me imagino, sí. Juan, la última pregunta que te quiero hacer, aprovechando tu gentileza y te vuelvo a cambiar de tema. Nosotros acá en Bahía Blanca, en su momento, bueno, estaba todo este proyecto de la planta de GNL que vos conocés, el presidente la envió a Río Negro y bueno, finalmente esto se terminó cancelando. La misma Petronas, que era la empresa que iba a hacer esta inversión, finalmente se retiró. ¿Cómo? Ah, bueno, acá se, digamos, te quería preguntar cómo se vivió allá en Río Negro esta situación. Acá en Bahía Blanca, obviamente fue un tema de debate durante meses, Rigui sí, Rigui no, si Kicillof era comunista, que esto, que el otro, pero en Vietnam, ¿cómo se vivió esto? En primer lugar, la posibilidad de tener esta que se prometía como la inversión más grande de la historia de la Argentina, y en segundo lugar, cuando se levantó la inversión, ¿cómo se vivió allá en la provincia? Mirá, sobre todo en el este de Río Negrino, donde estamos nosotros, se vivió con muchísima expectativa al principio, por esto que vos decís, 30 mil millones de dólares en 10 años, bueno, era realmente una verdadera transformación de la región. El este de Río Negrino, te diría, es el lugar más postergado que tiene la provincia, quitando la región sur, ¿no? Porque tenés por un lado el polo turístico, tecnológico y poblacional que significa Bariloche, que es la ciudad más importante en términos de población de la provincia. Un alto valle productivo muy fuerte, con Cipolletti, con Roca como puntas de lanzas, con la pera, la manzana históricamente, pero ahora además con todo un desarrollo vinculado con Vaca Muerta. Si bien Río Negro tiene solo un pedacito de Vaca Muerta en su territorio, es subsidiario de todo lo que ocurre en Claro. Neuquén, que tiene una potencia impresionante, con sus beneficios y también con sus problemas, ¿eh? Digamos, no son todas buenas porque realmente hay 1 millón de personas aglutinadas en muy poco, en una extensión territorial pequeña, entonces las ciudades están en algún punto hasta colapsadas. Imagínate que Cipolletti, por ejemplo, que está cruzando el río con Neuquén, Sí. me contaba el intendente hace unos meses, tienen un pedido en obras públicas para hacer un edificio, una torre de departamento, prácticamente por mes. Y bueno, todo eso implica problemas con las cloacas, problemas con el agua, bueno, problemas de infraestructura que tienen las ciudades, producto del crecimiento. Y bueno, cuando uno se viene hacia el este, bueno, Viedma es una ciudad administrativa que tiene ahí algunas otras actividades complementarias, pero que no llegan a competir con la administración pública. Las grutas con una temporada turística, pero acotada a los meses de verano. El puerto de San Antonio Este con una actividad también de temporada vinculada con la fruta. Y ni hablar Sierra Grande, que es una ciudad que tiene todavía está pagando los costos del cierre de la mina de allá por los 90 y una actividad minera vinculada con el hierro que no termina de generar, digamos, la riqueza necesaria para el desarrollo de esa región. Entonces, una región postergada. Con ese anuncio, la verdad que hubo muchísima expectativa y conforme pasando los días y se fueron bajando las aguas y viendo que en realidad, bueno, ya no se iba a construir la planta, sino que iban a venir barcos que iban a hacer el trabajo. Y resulta que la mano de obra en realidad de los barcos ya venía con los barcos, entonces no se iba a tomar y no iban a tener estos grandes sueldos que se prometían al principio. Bueno, Claro. ha bajado un poco la expectativa. De todas maneras, hay dos cosas, además del gasoducto, digamos, ¿no? De esto de generar el GNL Sí. en la región. Además de eso está la exportación vía oleoducto. Ese trabajo ya se viene haciendo, viene la obra cruzando la provincia desde el norte, desde Vaca Muerta hasta Sierra Grande, y ahí ya empezaron a construirse también unos grandes tanques para acopiar el petróleo y después sí, con unas boyas metidas unos cuantos kilómetros adentro del mar, poder exportar por ahí. Todo eso va generando una mano de obra, sobre todo en el sector de la construcción, pero bueno, estamos en una situación, yo hablaba el otro día en la radio con el secretario general de la UOCRA. Sí. Y me decía que este tipo de obras están actuando hoy un poco más como paliativo ante el retiro de la obra pública nacional y ante la baja de las obras públicas Claro. provinciales y municipales que como lo que podría haber sido en otro contexto, ¿no? Así que más o menos Río Negro con este tipo de situaciones y con un Bariloche que a pesar de lo que pasó en todo el país, tuvo una buena temporada turística, vinculada mucho al turismo ABC1 que tiene Bariloche, que es bastante independiente de si el dólar está barato o caro. Medio como que la provincia de Río Negro está surfeando la cuestión económica. Insisto, tiene de todas maneras el gobierno dificultades en la prestación de servicios básicos, que seguramente el electorado le va a hacer recordar en el 26 de octubre, pero dentro de cuando uno mira otras provincias, cuando uno mira el cordón productivo de la provincia de Buenos Aires, el 60% de la capacidad instalada que solamente se está usando en la industria, y mira Río Negro dice, bueno, en un contexto que está todo mal, Río Negro tan mal no está. Pero bueno, sobre la pregunta y para cerrarte, generó una expectativa que no se terminó cumpliendo y veremos cómo sucede en los próximos meses. Bien, bien. Juan, la verdad, un gusto esta charla con vos, así que muy agradecido por el tiempo que nos has prestado. Por favor, un abrazo grande para ustedes. Fuerte abrazo, hasta luego. Conversamos con Juan Gorosito, periodista de Viedma, sobre Fred Machado, este empresario que está en prisión domiciliaria esperando una extradición para que en Estados Unidos sea juzgado por narcotráfico, el hombre que le habría transferido 200 mil dólares a José Luis Espert para financiar su campaña en 2019.